El día 25 tuvo lugar la ceremonia inaugural del tercer torneo nacional de fútbol de niños en el estadio de Pyeongsong de la provincia Pyongan del Sur. Esta vez, los partidos de ambos sexos, seleccionados en Pyongyang y las provincias, efectúan competencias con el método de todos contra todos. Al término de la ceremonia, jugaron los equipos masculinos de la provincia de Pyongan del Sur y la de Hamgyong del Norte.